Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. En la tarde-noche del pasado lunes, el presidente de la República hacía anuncios que tienen que ver con diferentes actividades del país, pero básicamente todo lo que tiene que ver con el turismo y qué va a pasar en el futuro de aquí en más, marcando un cronograma de medidas que toma el gobierno nacional para ir reactivando este sector. Y pasado dos días, queremos saber de qué manera la gente del turismo ha asumido las novedades que se van recibiendo de parte del gobierno nacional de cara al futuro del turismo, y es para eso que estamos convocando una vez más a la presidenta de la Cámara Uruguaya de Turismo, Marina Cantera. Buen día, Marina, bienvenida, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo han resultado estos dos días? Bueno, la verdad es que para el sector han sido dos días de mucho trabajo, de mucha conversación entre los distintos actores. Como ustedes saben, también el sector turístico es muy heterogéneo, hay muchos subsectores del turismo, algunos a los cuales obviamente les va la vida en esta apertura de fronteras, otros sectores donde también la planificación a largo plazo genera estas fechas, digamos, que nos da el presidente, genera todo un espacio para abrir, para trabajar, para pensar, para planificar. Así que han sido dos días bastante intensos de muchas conversaciones y de mucha planificación a futuro también. ¿Quedaron conformes con los anuncios del presidente? Sí, a ver, sin duda, nosotros veníamos conversando ya con el ministro de Turismo, también en su momento se había conversado ya hace mucho tiempo, el año pasado, con el presidente, en otro contexto, en otro momento. Claramente el sector necesitaba que se abrieran las fronteras, estaba claro también que estaba supeditado a la situación sanitaria nacional. En ese sentido nosotros entendíamos también las medidas que se habían ido tomando. La verdad es que la situación en la que está el Uruguay hoy habilita que esto pueda estar sucediendo, y la verdad es que para nosotros es un gran momento. Obviamente que esto, el hecho de que se abran las fronteras, no indica que el sector turístico se reinicie o que se reactive automáticamente. Obviamente el sector turístico le va a llevar mucho tiempo poder reactivar todos sus sectores. Por ejemplo, por decirle algo, el sector de congresos y eventos es un sector que se mueve a muy largo plazo, las agencias de viaje también, las de receptivo en general también. Hay sectores que les cuesta más la reactivación que otros, y por lo tanto, y también el mundo, ¿no? El contexto mundial hace que también los turistas hoy estén cautos a la hora de viajar. Si bien se nota ganas, interés por parte de los turistas, uno ve que la reactivación a nivel mundial de los viajes y el turismo se está dando de una forma cautelosa, digamos. Los analistas dicen que recién en 2023, inclusive algunos llegan a decir 2024, pues volveremos a tener los índices que teníamos en 2019. Pero claramente esto es principio de un momento muy auspicioso. Marina, cuando estábamos en plena crisis y se hacían anuncios gubernamentales, salían allí ciertas flexibilizaciones que tenían que ver con decisiones del gobierno, pero en definitiva la flexibilización era para poder pagar las cuentas, ¿no? Ya sea porque se le daba más plazo, o porque se le otorgaba alguna línea de crédito, o porque se daba algún beneficio también para que el personal pudiese ir a el seguro de paro más allá de los plazos naturales, ¿verdad? Seguramente que en todo este tiempo, en estos 15, 16 meses, muchos empresarios realmente sufrieron económicamente el impacto de la pandemia, muchos de ellos deben haber quedado golpeados, y más allá de estos anuncios que el presidente realizó el otro día en un retorno a la actividad, ¿se ha hablado de la posibilidad de un aporte económico en lo que tiene que ver con líneas de préstamo bancario o cosa parecida, como para que aquellos que realmente quedaron seriamente golpeados hoy puedan tener el resto económico necesario como para reabrir sus puertas? A ver, el sector turístico es un sector que en este momento se encuentra en una situación muy, como usted dice, realmente muy complicada, financieramente sobre todo, es una situación bastante frágil. No todas las empresas están en la misma situación, eso también, pero sin duda es un momento complejo. También el sector turístico es un sector que nosotros hemos visto como siempre ha tenido mayores dificultades, digamos, para no para el acceso al crédito, pero sí para la toma del crédito, digamos. Es un sector que normalmente no tomaba tanto crédito y por eso también durante toda la pandemia vimos que aunque se trataban de conseguir con flexibilidad distintas estrategias, distintas herramientas, vamos a decir, para el crédito, no fueron tomadas o no fueron adquiridas de la forma que en algún momento nosotros pensamos que podían ser adquiridas por la situación en la que estaba el sector. Por eso yo creo que de cara a la reactivación, quizás más empresas toman algunas de estas herramientas, como puede ser el cigaturismo, para poder tener cierta liquidez que les permita también avanzar y caminar hacia la reactivación. Pero también nos queda claro, y fue un tema que manejamos así con el presidente, el trabajo creo que es la mayor herramienta que podemos tener en el sector. A medida de que se permita el ingreso de turistas y que el sector pueda ir trabajando, que pueda ir recuperándose, también eso creo que le va a cambiar la cara. No nos olvidemos que teníamos hasta ahora un montón de empresas que estaban cerradas. Como usted dice, cuando uno está cerrado, hay cuentas que igualmente tienen que ir pagando. Claro. Y eso realmente puso a las empresas en una situación muy, muy frágil. Pero claramente, al momento de poder abrir y empezar a trabajar, la situación cambia y eso sin duda genera un movimiento, una dinámica que va a ir también generando cierto alivio y cierta tranquilidad en las empresas, ¿no? Por el momento las herramientas todavía están, y seguramente si hay la necesidad y el sector así lo expresa, como Cámara estaremos trabajando en futuras herramientas para poder dar una mano, digamos, pero por el momento tenemos vigentes todavía las herramientas que tenemos como el SIGA Turismo. Casi al mismo tiempo que el gobierno nacional anunciaba el cronograma para abrir sus fronteras, se nos recordaba de parte del diario Clarín que el ingreso a Argentina desde Uruguay sigue estando cerrado y que la única forma de que los argentinos puedan volver a su país es a través de buquebús. ¿Saben ustedes si hay algún tipo de conversaciones gobierno-gobierno como para suponer que también en la medida que vayan transcurriendo estos tiempos y Uruguay abra sus fronteras, Argentina pueda hacer lo mismo? Porque en definitiva también se le facilita la llegada a los turistas a nuestro país, pero hay que pensar cómo hace esa gente para volver a su destino, ¿no? Bueno, en este momento nosotros estuvimos viendo en la prensa que se está hablando de una posible apertura de fronteras de Argentina con Chile y con Uruguay por la situación de estos dos países frente a la pandemia y la situación sanitaria favorable a partir del 6 de septiembre. Eso es lo que está trascendiendo, digamos, en este momento en la prensa. Nosotros no sabemos si el gobierno está manteniendo conversaciones o no, eso no lo sabemos, pero sí en la prensa argentina están trascendiendo esta información. Entonces entendemos de que efectivamente el gobierno argentino está con una intencionalidad, digamos, de poder abrir las fronteras con dos países que están haciendo las cosas bien, digamos, y que tienen un alto porcentaje de personas ya inmunizadas, ¿no? Como es Uruguay y también Chile. Se está hablando también de la posibilidad de salir a buscar turismo a Estados Unidos, a Europa y a Asia. ¿La Cámara Uruguaya de Turismo de alguna forma es protagonista de esa estrategia? Bueno, nosotros en este momento tenemos una comisión de promoción que está trabajando, estamos elaborando un plan, tenemos un plan que hemos presentado al Ministerio, tenemos algunas estrategias que estamos trabajando. Nosotros creemos, obviamente, que si bien el Uruguay tiene, obviamente, como Argentina y a Brasil como sus principales generadores de turistas, claramente tenemos que salir también a buscar otros mercados emisores que puedan ser interesantes y que también nos permitan abrir un abanico más amplio y no quedar siempre, digamos, como obviamente como rehenes o como en esa situación, digamos, de que nuestros únicos mercados sean sean unos, ¿no? Entonces, buscar otros mercados, abrir el juego y tratar de encontrar esos nichos que al Uruguay le sirven, creo que también es una apuesta que hay que dar. Y en ese sentido, creo que el Uruguay viene dando ese camino desde hace muchos años. Seguramente se va a intensificar a medida de que la pandemia nos permita. Ayer, por ejemplo, estuvimos en el evento de la Expo Dubai, la Expo Mundial, que el Uruguay va a estar participando, y ahí también se dieron algunos lineamientos o algunos trazos de lo que podría ser en un futuro también una salida más a destinos de larga distancia. Claro que esos destinos también tienen mucho de clave, nosotros necesitamos trabajar mucho en clave de región, digamos, con nuestros vecinos, con Argentina, con Chile, con todo lo que es la región. Ahí la Cámara está trabajando con FEDESUR, con la Federación Sudamericana, para tener idea y un abordaje en conjunto de los países de los países de América para estos destinos más lejanos, y que creemos que es un poco la idea, digamos. Creemos que también el ministro Cardoso tiene un poco esa idea, porque lo ha manifestado así cuando se ha reunido con los ministros del Mercosur. Entonces, creo que sí, que la estrategia de salir a buscar otros mercados y otros nichos es totalmente acertada. Bien, la política de cielos abiertos en lo que tiene que ver con la aviación es un anhelo largamente esperado por todos los uruguayos, y para iniciativas como la que estamos hablando y lo que se va a ir a buscar a Dubái también es imprescindible. ¿Cómo se llega a nuestro país, verdad? ¿Saben ustedes de que haya posibilidades de avanzar en ese sentido y que Uruguay realmente pueda flexibilizar la llegada de vuelos de diferentes partes del mundo? Nosotros tenemos dentro de la Cámara una comisión de conectividad que está integrada por los aeropuertos, por la Cámara Aeronáutica, por Abu Dhabi, la Asociación de Agentes de Viajes, por todos los actores, digamos, por Buquebus, también todos los actores que tienen relevancia, digamos, en el sector de fronteras y de conectividad, ¿no? En ese sentido, nosotros hemos venido trabajando así en esta necesidad. Se creó un documento que se le entregó al Ministerio y al Presidente el otro día también, un plan para captar nuevas aerolíneas para llegar, como usted dice, obviamente en ese sentido la flexibilidad para ese tránsito, pero también las estrategias que tenga el país para captar. Nosotros no somos un mercado chico, siempre como mercado pequeño, digo, tenemos nuestras dificultades, digamos, para captar vuelos, porque claramente cada aerolínea que decide ingresar a un nuevo mercado lo hace a través de una rentabilidad que tiene que existir, digamos. Y como mercado pequeño, sin duda que esto también tiene sus dificultades. Pero claramente hay una intencionalidad también del gobierno de poder trabajar en este tema, y creo que para adelante vamos a seguir seguramente en alguna mesa de trabajo conjunto, públicos y privados, para poder mejorar la situación de conectividad que tenemos hoy. Marina Cantera, presidenta de la Cámara Uruguaya de Turismo, gracias por esta charla. Muchas gracias a ustedes. Buena jornada, hasta pronto. Gracias. Frecuencia Abierta. La tecnología a favor de la información.